una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Yamandú Palacios Pintos, nacido el 28 de abril de 1940 en Montevideo y fallecido este 6 de enero del 2021, fue un gran compositor, guitarrista y cantante de música popular uruguaya. En 1955, al tiempo que egresó de secundaria, comenzó sus estudios de música y guitarra con el profesor Callejas. 2 años más tarde, ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes de Montevideo para estudiar pintura y dibujo. Entre 1958 y 1961, integra conjuntos vocales y un grupo de danza folclórica. Se radica en Roma en 1975, donde brinda numerosos conciertos y actuaciones en esa ciudad. Y en las localidades italianas de Génova, Milán, Nápoles, Turín, Vicenza, Verona, Cagliari, Florencia, Urbino y Venecia, entre otras. Asimismo, se presenta junto al grupo Intilimani en varias ocasiones, destacándose la inauguración del Circo Cultural e Popolare de los actores Gigi Prioretti y Vittorio Gassman. Actuó en el Festival de la Humanité en París y brindó 3 recitales en Zúrich a invitación del ayuntamiento de esa ciudad. En esta época también participa en festivales en Lugano, Ginebra, Berlín, Sokolov y actuó además varias veces en la televisión europea. En 1997 se radica en España, donde continúa realizando giras artísticas que lo llevan a visitar muchas ciudades de ese país. Su actividad musical lo lleva a compartir escenarios con artistas como Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Luis Eduardo Aute, Mercedes Sosa, Manuel Picón, Alfredo Zitarrosa, Rafael Amor, Osiris Rodríguez Castillos y con el poeta Rafael Alberti, entre otros. Regresa a nuestro país en 1984. Continuando su actividad de músico hasta que este 6 de enero del 2021 se convierte en eternidad. Posee una discografía de gran calidad interpretativa y de gran riqueza y despliegue de su voz. Yamandú Palacios es un gran cantautor que dio al canto popular un prestigio enorme. Es además un dueño enorme de la voz, potente y grandiosa. Yo conocí a Yamandú hace unos cuantos años, bastante, diría, más de 20 años. Lo reencontré hace muy poquito, de vuelta en un homenaje que se hizo en vida a nuestro querido concertista duraznense Baltasar Benítez. Escucharemos entonces esta canción que extracté de un disco que se llama Poeta al Sur, que es del año 1972, letra de mi querido amigo Ignacio Suárez y música del propio Yamandú, con un arreglo de cuerdas de Luis Pasquet. Además, la particularidad que les voy a contar es que esta tiene ruidito de disco, porque creo que no está reeditado en CD. Esto está extractado, lo extracté de un disco, de un disco de pasta. Así que escucharemos entonces a nuestro querido y recordado Yamandú Palacios en la canción Los Boliches. Otra vez los boliches nocturnos, amarillos de sueños perdidos, quinieleros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos, viejas radios rezongan canciones, un gardel arrullando su trino y en la mano madera de un tango, un borracho camino al ayer. Desgastadas paredes que miran sin fervor, sin asombro las cosas, por el ojo de buey descordado de un reloj que hizo el tiempo y murió. Opacados espejos que imitan otra vida mejor o la misma, marioneta de pan en la niebla, tras un sol empañado de alcohol. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol, la soledad, tibio gorrión que por el aire del alma voló. El boliche conversa en silencio, sus palabras de vidrio y tabaco. Cuando llueve las sombras florecen desolados versos de papel. Los amantes se buscan el alma, naufragados de urgencias preguntan, y el destiempo le duele en el alma, laberinto de mar el amor. La soledad con el alcohol suelta un gorrión que por el aire del alma se va. Con el alcohol la soledad tibio gorrión que por el aire del alma voló. Y otra vez vuelvo a buscar boliche viejo en tu ayer, lo que nunca volverá. Mundos diferentes. ¿Cómo habría sido el 10 de enero de 2011? Quizás un día tórrido como el que estoy viviendo hoy. Sinceramente, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que leyendo algunos de los diarios que acostumbro leer, me entero de la muerte de María Elena Walsh. Y seguramente, como a muchos y a muchas de nosotros nos pasó, es posible que hayamos sentido que un pedacito de nosotros se nos iba. Un pedacito de nuestros más sensibles poemas, un pedacito de aquello que nos acompañó en la voz de María Elena Walsh, 10 años de su desaparición física. Pero 10 años también de una importante celebración de su obra. Hoy, más que hablar de quién fue María Elena Walsh, les voy a invitar a escuchar una canción. Esta canción es la baguala de Juan Poquito. ¿Por qué la elegí? Porque una personita muy querida para mí, mi hijo menor, duerme todas las noches escuchando a esta baguala de Juan Poquito, cantada por María Elena Walsh, su autora. Larga vida a tu música, a tu poesía, a tu obra, a tu arte, María Elena Walsh. Me parece que hay un grillo en la noche tucumana que no canta con el pico, pero llora con las alas. Poquito se lamenta que su novia la chicharra, de repente y sin aviso se le ha ido para saltar. Yo lo escucho, Juan Poquito canta mucho. La chicharra se le ha ido, hace nada más que un rato al pasar.